Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, nueva travesuras por este Mar de Fueguitos desde la 97 y Ratial Arogueta Masaspi y Ratia, desde aquí sonando, soñando y hoy bailando para el resto del planeta. Y es que se nos está llenando el estudio de gente, de músicos: Negro, Arancha, César, Elena, Jonco, Juancar, Elías. Están aquí en el estudio de la 97. Ellos son parte de una banda sonora, Quilombo, una banda que nos va a hacer hoy disfrutar de la buena música. Vamos a ir hasta el Caribe colombiano, disfrutar de la buena música y bailar también al ritmo de la cumbia tradicional. Hay quien dice que esa palabra cumbia viene de cumbé, una palabra africana que significa jolgorio o fiesta. Y esa es la propuesta de esta banda de Sonora, Quilombo, una banda de cumbia tradicional que mezcla también el rock en sus músicas. Nacen aquí en Euskal Herria en el año 2016, para que también aquí por esta tierra pues se baile, se disfrute de la cumbia, y van a estar este viernes tocando aquí en Bilbao en la fiesta presentación del Nodo Bilbao, de la revista, de la página web, del proyecto de comunicación Órdago El Salto, el viernes en ICA Ateneo, en el muelle de Ibeni número 1, al ladito del puente de San Antón. A las 7 una charla y a las 9 gratis concierto de Sonora Quilombo. Esa fiesta de Órdago El Salto será este viernes en ICA Ateneo. Antes, hoy aquí en directo, Sonora Quilombo presentando algunas de sus canciones que todavía no han sido grabadas, no tienen ningún trabajo publicado, canciones que seguro en el futuro formarán parte de su primer disco. Es nuestra propuesta hoy en Mar de Fueguitos, disfrutar, montar un quilombo aquí, en la cubierta de nuestra lata pirata. Además, también miraremos a ese vecino país que está ahora tan presente en los medios de comunicación, vecino país de Colombia. Hablamos de Venezuela, hablaremos también de inmigración, hablaremos del Mediterráneo, escucharemos poesía, todo eso y mucha cumbia, cumbia tradicional hoy aquí en Mar de Fueguitos. Mientras nuestros músicos se preparan, se colocan, va sacando sus instrumentos, aquí en Mar de Fueguitos vamos a aprovechar al hilo de la cumbia que vamos a disfrutar dentro de unos minutos, vamos a aprovechar para acercarnos, para recordar a una de las más grandes artistas colombianas y también artistas mundiales. Si hablamos de cumbia, si bailamos cumbia, hay que recordar a Totó La Momposina, cantante, bailarina, profesora. Totó La Momposina, que dio a conocer la música del Caribe colombiano por todo el mundo. Vamos a zarpar, vamos a comenzar este Mar de Fueguitos escuchando una de las canciones más famosas de Totó La Momposina, de un disco del año 93, 94, por ahí creo que era. Este disco, uno de los discos más conocidos y que hizo famosa en todo el mundo a Totó La Momposina, Tambolero, se llamaba este trabajo, y allí encontramos esta canción, una canción que suena seguro, sonaría seguro en ese margarito, ese garito de Mar de Fueguitos en el que sonarían, si existiera, canciones como esta. Se llama La Candela Viva y habla de eso precisamente. Habla de fueguitos vivos, de candelas vivas. Totó La Momposina. Zarpamos en Mar de Fueguitos. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. La candela viva. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Más de 50 organizaciones y plataformas sociales han remitido una carta abierta a los gobiernos de la Unión Europea acusándoles de ser cómplices de las muertes de migrantes en el Mediterráneo. Según denuncian estas organizaciones, 2 años después del acuerdo migratorio de Italia con Libia, respaldado este acuerdo por la Unión Europea, más de 5.300 mujeres, hombres, niñas y niños han perecido en el Mediterráneo y un número aún mayor están sufriendo en los campos de detención de Libia. Así, aseguran estas organizaciones que el peligro en el mar ha aumentado y los guardacostas de Libia están devolviendo a sus costas a muchas personas que enfrentan abusos de derechos humanos. Estas organizaciones sociales afirman que algunos Estados miembros de la Unión Europea han forzado intencionadamente a detener su trabajo de salvamento a muchas de las organizaciones que realizan operaciones de búsqueda y rescate. Los gobiernos han formulado acusaciones infundadas contra los buques que operan en el Mediterráneo y les han impedido abandonar sus puertos, recuerdan en esta carta a la Unión Europea estas 50 organizaciones. Así señalan que hace ahora un año había 5 organizaciones que realizaban búsquedas y rescate de personas en dificultades en el Mediterráneo, mientras que ahora ya solo queda una. Los países de la Unión Europea están haciendo del Mediterráneo un cementerio marino como una cuestión política deliberada, ha declarado. Es una de estas organizaciones sociales que firma la carta. Deben permitir a los barcos de búsqueda y rescate atracar en sus puertos, desembarcar a personas rescatadas y regresar al mar para salvar la vida de las personas de conformidad con el derecho internacional. Todo intento de impedir su trabajo inevitablemente llevará a más muertes y será contrario a los valores humanitarios de Europa, ha declarado el asesor de política migratoria de Oxfam en la Unión Europea, Rafael Schiaff. Esta organización, precisamente Oxfam Intermón, pide específicamente al ministro Grande Marlaska que en la reunión de ministros de Interior y Justicia recupere el espíritu del inicio de la legislatura, cuando el gobierno acogió a los cientos de personas que viajaban en el Aquarius y que por tanto rechace cualquier propuesta encaminada a detener las operaciones de rescate y salvamento. En el mismo sentido, esperan que España facilite sus puertos para la llegada de personas que vienen en condiciones infrahumanas y buscan asistencia y protección. Según Intermón, desde que se llegó al acuerdo migratorio con Libia, más de 4.000 personas se han ahogado en el Mediterráneo Central y más de 5.300 en todo el mar Mediterráneo. Al hilo de esta carta que han remitido estas más de 50 organizaciones y plataformas sociales a la Unión Europea, vamos con una acción que va a tener lugar este sábado aquí en Bilbao, en el Mercado de la Ribera, junto al puente de ese Mercado de la Ribera. Este 9 de febrero, este sábado, convocados por la plataforma Ongi Etorri e Refugiatuak, una acción, dicen, de calentamiento para ese 5 de mayo próximo, para esa abrazada que han convocado para el 5 de mayo. La cita este sábado a las 12 del mediodía en el Mercado de la Ribera. ¿Y qué va a pasar este sábado en ese mercado? Pues dicen que se necesitan muchas personas porque la idea es unir puentes, el de la Merced y el de Marzana, unirlos, recorrerlos, colgar las nuevas pancartas de esa acción del 5 de mayo y finalizar con una gran abrazada junto al Mercado de la Ribera. Y decir también que desde la plataforma Ongietorri Errefugiatua, que si queréis hacer también una acción similar en algún puente de vuestro pueblo o de vuestra ciudad, podéis recoger también un kit de carteles y logos para esta u otras acciones en los locales de la calle Pelota aquí en Bilbao de la plataforma Ongietorri Errefugiatua. Os recordamos la cita, el hashtag en Twitter, subien besarcada, el abrazo en los puentes, y la cita este sábado 9 de febrero a las 12 del mediodía en el Mercado de la Ribera, junto a su puente. Seguimos travesía y travesura por este mar de fueguito. Seguimos abrazándonos. El océano de las historias. Dicen de ella que es una de las iniciadoras, una de las que comenzó eso que se llama poesía de la conciencia y que tanto nos gusta, tanto disfrutamos aquí en Mar de Fueguitos, esa poética, esa poesía que se opone al sistema capitalista desde la crítica contemporánea, desde la memoria histórica y desde el compromiso. Es Isabel Pérez Montalbán, nació en Córdoba en 1964, es andaluza, diplomada en magisterio y licenciada en ciencias de la comunicación. Y tenemos la suerte de que la colección Visor de Poesía acaba de publicar una antología de todos sus libros de poesía. El frío proletario es el título de esta antología de Isabel Pérez Montalbán, que recoge su poesía desde el año 1992 hasta el 2018, hasta ayer mismo. Una poeta en batalla, en la vida y en la palabra. Nació al sur de una huelga general, en un barrio de refugios al margen, con bloques tan idénticos como jaulas de tristeza, a solas, esquivando el llanto, con el lenguaje expósito del superviviente creando mundos, respondiéndose preguntas con sombras, jugando a ser libre en los libros, en la solana y en la nieve. Eso dice el escritor Guillermo Busutil de Isabel Pérez Montalbán en la introducción de este libro, de esta antología. Desde entonces, dice, el destino de Isabel Pérez Montalbán ha sido y es la poesía y el combate, el trabajo autónomo de mantenerse un paso adelante sin vivir por encima de sus posibilidades, sin perder la ética, el orgullo ni el rumbo frente al desenlace hostil del esfuerzo, los amores difíciles y los sueños que modifican su curso. Esta antología, El frío proletario, de Isabel Pérez Montalbán, recoge sus libros Los muertos nómadas, del año 2001, Carta de amor de un comunista, de 1999, Siberia propia, del 2007, o también Un cadáver lleno de mundo, del 2010, Animal manontropo, del 2008, La autonomía térmica de los pingüinos, del 2005, Puente levadizo, de 1996, y No es precisa la muerte, de 1992. Un libro duro, un libro que no deja indiferente, una poesía que, como bien dice su título, El frío proletario, pues eso, enfría, pero enfría desde la batalla, desde la vida, desde la palabra. Este frío proletario de Isabel Pérez Montalbán trae también, además de todos sus libros de poesía, tres poemas inéditos, y uno de ellos es el que vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Fueguitos, un poema que de alguna manera nos lleva hasta ese vecino país, esa Colombia a la que vamos a ir a bailar dentro de unos minutos, ese vecino país, esa Venezuela que tan presente está hoy en día en los medios de comunicación. No aparece Venezuela en el poema, pero podría estar perfectamente hablando de Venezuela, porque antes de esta Venezuela ha habido también otros muchos países que han pasado y están pasando por lo que ese país en estos momentos. Eso de juntar grandes recursos naturales, eso de juntar petróleo con revolución, en este caso revolución bolivariana, petróleo y revolución, traen estas cosas, traen lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Traen, se quiera o no, en muchas ocasiones, la guerra. Escuchamos este poema, esta historia de Isabel Pérez Montalbán, un poema inédito de esta antología, El frío proletario, recientemente publicada en la colección Visor de Poesía. No es nada personal. Para matar, se sabe, sobran bombas, pistolas, coyuntura y razones. Impersonales siempre. Polifonía bélica sin límite sonoro. Natalidad sin freno. Por ejemplo, las cunas. Tanta mano excedente, tanta gente a granel. La pasión y los celos, daño colateral de estar vivo o casarse. ¡Qué empeño de la tribu! También motivos étnicos en el tergal de moda, en la osamenta tuchi o en la humareda hebrea de un crematorio nazi. No queda más remedio que, igual que jardineros, desbrozar la maleza. Y hay razones de estado, de lucha más que armada, de guerra preventiva. Santa Fe, nueva Biblia, zafarrancho de urgencia, es preciso reunir a ilustres dignatarios en comisión de muerte. Matar, pero en vacuna por causa del petróleo, de la pasta y los cofres con aceite prehistórico. Matar por accidente, la flamígera droga por la pasta otra vez, canelones al pesto, bechamel con raviolis, carne picada aparte. Se impone saturar de muertos el planeta, o al menos despejarlo de bocas insurgentes, de brazos migratorios, de tanto pensador, pero no en mármol lápida. Neuronas conectándose, rebelión de las masas, en ciernes un peligro, esa fiebre sin cauce, tanto ardor de justicia, modelos subversivos de familia sin rezo, perversión de menores. Toda la disidencia campando, ancha es Castilla. Dios nos libre, qué infierno. La guerra ecologista, la paz con tantos bárbaros. No es nada personal, solamente negocios. Isabel Pérez Montalbán, no es nada personal, solo negocios. Ya están nuestros artistas, nuestros músicos preparados, tenemos nuestro estudio llenísimo de energía y para allá que nos vamos, les saludamos ya en un instante. Antes, a la hora de elegir uno de los consejos que os lanzamos desde aquí, desde Mar de Fueguitos, a la hora de elegir, pues entre reír y llorar, ¿por qué no? Siempre elegir reír, siempre elegir divertirse, fiesta, elegir cumbia. que llorar. No es lo mismo subir que bajar. No es lo mismo decir que me quieres. No es lo mismo no quiero verte más. No es lo mismo decir sí o no. No es lo mismo el pueblo que el patrón. No es lo mismo vivir liberado. No es lo mismo morir condenado. Mar de Fueguitos. Cumbiambear, esa es la propuesta que, como os decíamos al comienzo del programa de hoy, tenemos aquí en Mar de Fueguitos. Tenemos el estudio de la 97 llenísimo de gente, llenísimo de músicos. La banda se llama Sonora Quilombo y nacieron en 2016 aquí en Bilbao. Y dicen que hacen cumbia tradicional con mezclas derivadas del rock. Eso al menos dicen. Ahora vamos a escuchar algunas de las canciones, de los temas de Sonora Quilombo. Primero vamos a presentar a toda la gente que anda por aquí. Bueno, a los micrófonos, tenemos tres micros solo aquí en la radio. A los micros, Negro. Muy buenas, Negro. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas. Negro, que eres guitarra y voz de Sonora Quilombo. Guitarra y voz. Ahí lo dejamos, solo ahí. Ahí lo dejamos. Vale. Guitarra y voz y lo que haga falta. Y lo que haga falta, eso. Arancha también está por ahí, crea un micro. Aquí estoy. Yo soy Arancha. Arancha, muy bien. ¿Y tú qué haces en Sonora Quilombo? Yo canto. Cantas, muy bien. ¿Y Elías también anda por ahí, en otro micro? Sí, acá estamos. ¿Y Elías? Percusión, y igual que Neil, lo que sea, como hoy en guitarra, pero bueno. Vale, y tenemos también César al guairo, creo que se dice. Hola, gente. Yo soy el del guiro. El del guiro, o el guairo, dicho yo. Un guairo sin la guajira. Él es como el batería, que está siempre atrás. Eso. Nunca nadie le escucha la voz. Bueno, ahora tienen la oportunidad. Eso. Elena también está por ahí con la trompeta, creo. Hola, soy Elena. Y Jonco al bajo. Aupa ahí. Aupa. ¿Y quién más tenemos por ahí? A ver, Juancar a las congas. Hola, muy buenas Juancar. Y tenemos también por aquí en espíritu a Juanjo, el bombardino, ¿puede ser? Sí, que no se murió, es solamente que no vino hoy. Que no vino hoy. Perfecto. Su espíritu nos acompaña en vida también. Bueno, hubiera entrado, porque todavía queda un poquito sitio, pero estamos aquí bastante, bastante justitos. Bueno, igual si lo ves, y le costaría un poco más entrar, ¿eh? Ah, bueno, también, claro. También. Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, Sonora Quilombo, bueno, lo de la cumbia aquí en Euskal Herria. A ver, ¿a quién se le ocurrió? Porque suena un poco como, no sé si temerario, ¿a quién se le ocurrió lo de hacer cumbia en Euskal Herria? Cumbia en Euskal Herria, bueno, la cumbia ahora parece que está un poco de moda, ¿no? Se escucha mucho lo de la cumbia, música de mestizaje con ritmos latinos también, pero bueno, hace un par de años que estamos con esto. Y yo quería aprovechar también para contar un poco el origen del nombre, más allá de la banda, de Sonora Quilombo. Para las oyentes y los oyentes que no saben, quilombo es una palabra que se usa mucho en Argentina, en Uruguay, en el Río de la Plata, y se suele usar como para decir un desastre, un desorden, un puterío o algo así. Pero el origen verdadero de esa palabra es de las plantaciones de negro de Brasil. Todos los que conseguían fugarse se organizaban en campamentos de resistencia, y eso con el tiempo fueron ciudades. Esos eran los quilombos, que eran lugares de libertad, de resistencia, de dignidad. Y bueno, con el tiempo el poder, como siempre, cambia, es dueño de las palabras, ¿no? O por lo menos eso dicen, y cambian el sentido a las cosas, ¿no? Transformando una palabra tan impresionante y tan llena de fuerza como es quilombo en algo denigrante. Bueno, nosotros queremos reivindicar el verdadero sentido de eso, también a través de nuestro nombre. Un clásico, que empieza la entrevista y suena un teléfono. Un clásico del quilombo. Era para romper el hielo, que en realidad estaba todo planeado. Sonora Quilombo, decíamos, y claro, cumbias aquí en Euskal Herria, las cumbias están de moda, pero claro, no sé si cuesta que aquí también en Euskal Herria se pongan de moda. Sí, un poco cuesta. Yo creo que más o menos hay gente que, como decíamos antes, del mestizaje ha metido otros ritmos y cosas así, pero a mí personalmente, por ejemplo, eso de la electrocumbia no me gusta mucho. Por eso creo que es en el Facebook que está puesto lo de que hacemos cumbia tradicional, ¿no? Tocamos con instrumentos acústicos, somos seres humanos y tocamos con las manos, ¿viste? No hay como un DJ ahí por detrás con un kichichichi que suena y... Claro, pero lo que está de moda es la electrocumbia, o sea que no hay futuro. Bueno, la cumbia no hay futuro, como decían los punks. No, algo de futuro sí que hay todavía. A la gente la verdad que le encanta lo que hacemos. En todas las presentaciones siempre pues, nos sale algún concierto más o viene gente a felicitarnos o a preguntarnos cómo contactar o cosas así. Y tenemos muy buena respuesta de parte del público. La cumbia tradicional, decíamos antes también al comienzo del programa, viene de esa mezcla de los indígenas de Colombia, de los esclavos africanos, de los conquistadores esos blancos que anduvieron por allí, pues eso, cargándose a la gente. De todo eso nace la cumbia tradicional con instrumentos como algunos de los que tenéis aquí. ¿Cómo es esa cumbia tradicional? ¿Con qué se toca? ¿Qué suena en la cumbia tradicional? ¿Cómo es esa música? Eso es. La cumbia tradicional surge como necesidad del deseo de expresión y de la necesidad de libertad de esas personas esclavas, negros e indios. Y surge a través de la música y del baile, que es lo que nunca se pudieron apropiar y nunca pudieron llegar a reprimir del todo los conquistadores y luego las sociedades coloniales. La gente más humilde, más oprimida, siempre ha logrado dar rienda suelta pues, a su libertad y a lo más íntimo que tenemos todos dentro a través de la música y el baile. Y después tenemos una persona que está aquí a mi lado. Que no tiene ganas de hablar porque se aleja del micrófono. Parece que no tiene ganas de hablar, pero tiene mucho que decir, que es Juanca, que es el que toca las congas en este grupo. Y bueno, Juanca sabe muchísimo de cumbia y de salsa, yo diría que es una eminencia. Pues dicen que la cumbia salió del patio de la casa de él. ¿En serio? ¿Cómo es eso, Juanca? ¿Salió del patio de tu casa la cumbia? A ver, Juanca, habla tú. Salió y se extendió por el continente y ahora ha dado este salto al charco y está empezando aquí a colonizar a Europa. Vamos a por todos. ¿Y cómo es esa cumbia? ¿Cómo es esa música, Juanca? ¿Con qué se toca? ¿Qué instrumentos se necesitan para hacer una buena cumbia? Bueno, la cumbia como tal, tradicional en Colombia, difiere un poco los instrumentos, ¿no? Hay una base, pero luego allí contamos con instrumentos que nosotros pues, no manejamos aquí, pero con lo que tenemos hacemos, yo creo que grande y le damos buen nombre a lo que hemos tenido en Colombia y en el resto del continente, ¿no? Con toda su extensión. Yo creo que es difícil explicar de que la cumbia en Colombia nace en las venas, corre por la sangre. Entonces, por eso quizá no lo puede explicar, pero se lo demuestra cuando toca a él y contagia. Bueno, pues es lo que vamos a hacer, porque está diciendo la gente, estos son unos pesados, hablan y no tocan. Pues va a ser la primera vez, creo, que se va a poder escuchar por las ondas y por internet una canción de Sonora Quilombo, porque no hay temas vuestros todavía por ahí, por las redes, ni nada que se pueda escuchar, a no ser que vayan a los conciertos en directo, claro. Bueno, tenemos alguna cosa en YouTube que pueden buscar y luego a través de redes sociales también, en el Facebook, arroba Sonora Quilombo, y en Instagram también. Pues vamos a escuchar algunas de esas canciones. ¿Son canciones vuestras las que vamos a escuchar? Son canciones nuestras. La primera es una versión que hicimos. Vamos a bailar, se llama. Y las demás son canciones nuestras, sí. Pues nada, pillamos los instrumentos y vamos. Ahí va. Vamos a bailar hasta que amanezca. Ah, ah, wow. Levanta la mano para que te vea. Levanta la mano para que te vea. Levanta la mano para que te vea. Ahora enséñame cómo se menea. Es pa' Munera que lo escucha por el dial. a bailar. Y vamos a bailar hasta la madrugada. Déjate llevar, ya no importa nada. Ah, y a mover el cuerpo. A mover el cuerpo, esto es una fiesta. Vamos a bailar hasta que amanezca. Ah, ah, ah. Abajo, pa' arriba, pa'l centro, pa' adentro. Pa' abajo, pa' arriba, pa'l centro y pa' adentro. Pa' abajo, pa' arriba, pa'l centro y pa' adentro. Vamos, dale, dale, dale, como yo te muestro. Así, ¿cómo es? Así. Ajá. Así. Pues ahí está ese primer temazo de Sonora Quilombo en directo aquí en la 97, la Rogueta Masaspi Ratia, el Mar de Fueguitos. Hablando de cumbias, escuchamos aquí en directo el viernes, dentro de nada, apenas un par de días, vais a estar tocando en Bilbao en esa fiesta de Órdago el Salto, del nodo Bilbao de Órdago el Salto, en el ICA Ateneo, en Muelle de Ibeni, en el número 1, al ladito de del puente de San Antón, a partir de las 9 de la noche y gratis para todo el que quiera acercarse por allí, por el ICA. No sé cómo son los conciertos de Sonora Quilombo. Los conciertos de Sonora Quilombo son una fiesta. Así, son en todos lados donde tocamos, no sé, ya sea en pueblos o a veces tocamos en la calle también. Siempre pasa, siempre hay alguna anécdota, algo que lo hace especial y distinto. Bueno, esperemos que esta vez no sea diferente. Decíamos que es complicado poner de moda la cumbia aquí en Euskal Herria, pero no sé si mientras se pone de moda salen conciertos, hay posibilidades de tocar, no sé cómo está la cosa por una banda como vosotros. Sí, en realidad nosotros no hicimos nada para ponerlo de moda, así de repente como algunos de estos modernos así de barba dijeron, ah, la cumbia está buenísima, y empezaron a hacer cosas de DJ y nosotros ya estábamos tocando y ahora seguimos tocando. Y es más, ¿sabes qué? Vamos a seguir tocando. Yo creo que a la gente por acá yo creo que le falta un poco de calor y escuchan un poquito de percusión que cuando la gente lo escucha empieza a relacionarlo con, por ejemplo, escucha un güiro, escucha una conga o un instrumento diferente que no es una guitarra eléctrica o una batería y de repente a la gente le entra el calor y se pone a bailar y... Ahora dice, opa, eso me gusta. Enseguida no, se viene arriba y eso. Sí. O sea, se empieza a rimar también. Cuando tocamos en la calle pasa que muchas veces... Igual, claro, montas todo, arranca y no hay nadie. Pero de repente empieza a pasar gente que te escucha y eso. Es como el flautista de Hamelin. ¿Viste? Empezamos a tocar y de repente se llena de gente. Así, no de ratas. Bueno, no es tan... Bueno, algo así. Sí, algo así. Decía antes César, el que toca el güiro, que lo de la cumbia se lleva por las venas y eso, pero no sé, que es difícil explicar. No sé si se puede explicar cómo es un güiro. El güiro sería una especie de... Le pueden llamar de varios... maneras la gente que no lo conoce como instrumento. Creo que lo más normal sería decirle un rallador de queso de zanahoria con un tenedor, digamos. Algunos por acá le dicen la botella de anís, me parece, pero en realidad es un instrumento que, bueno, en el caso mío es de acero inoxidable, tiene una manija y se toca con una especie de peine. Sería como una especie de base de la cumbia. Básico pero sabroso. Y no sé cómo acaba alguien tocando el güiro, porque claro, eso es porque nadie lo quería tocar o porque te gusta desde, no sé, cómo llegaste ahí hasta el rallador. Mirá, en sí te voy a ser sincero en algo. En mi caso yo no lo traje a la cumbia en las venas, sino que es un ritmo que me empezó a gustar quizás de grande. Pero me agarró como una adicción. Escucho todo el tiempo en el trabajo cumbia. Y los chicos en el grupo les faltaba un güiro y me dijeron, ¿querés tocar? La verdad que era muy malo. Soy buen amigo y me integraron con ellos. Ahora me empezaron a enseñar y bueno, creo que de a poco estoy aprendiendo. A ver, yo creo que el que más cumbia tiene en el cuerpo, aparte de, en lo que es la cumbia argentina, la cumbia santafesina es como la cumbia, o sea, es el icono de la cumbia en Argentina. Así como en Colombia, no sé qué ciudad será el icono. La costa caribe. Bueno, la costa caribe. La costa atlántica colombiana. En Argentina, Santa Fe es la cuna de los grandes de la cumbia argentina. Entonces no podíamos no tener un santafesino en el grupo. Sí, porque habéis dicho ya, bueno, Colombia, no sé si hay algún colombiano o colombiana por ahí, pero estáis de diferentes partes de... Ah, mira, pues ahí levanto uno el dedo. No sé, por ejemplo, sois de diferentes rincones del planeta. Sí, aquí esto es un mix de nacionalidades, tanto de Sudamérica como de aquí. Contamos con tres chicos que nos acompañan, excelentes músicos, excelentes personas y nos hemos integrado Sudamérica y Euskal Herria, vamos. Claro, porque la cumbia sí que tiene su origen en el Caribe, en Colombia y la zona del Caribe, pero luego se ha extendido un poco para explicar lo que decías antes, Elías, de los santafesinos, que tienen mucho lo de la cumbia ahí. Hoy en día es una cosa que en toda Sudamérica, con excepción de Brasil, que son un continente aparte, tienen todo su particular distinto y aparte, y no necesitan a los demás. Con excepción de Brasil, en toda Latinoamérica la cumbia ha arraigado y hay distintas como derivaciones que se han hecho particulares en el sitio y ya son tradicionales, ¿no? Un poco como la cumbia santafesina, la cumbia villera, la chicha peruana, etcétera. Pues vamos con la vuestra. Decíamos antes, habéis dicho ya que lo de la fama o lo de estar de moda no es lo vuestro, tampoco la electrocumbia, pero una cosa que sí habéis hecho, sí hacéis y que está bien para poder aquí pues dar conciertos, eso es meter un poquito el euskera en vuestras canciones, la cumbia que suena un poco el euskera, como creo que en este tema que viene ahora os animáis con el, no sé cómo van esas letras, cómo va eso de meter el euskera con la cumbia, qué tal pega el euskera con la cumbia. Orida, pega y pega mucho, mira, vamos a escucharlo y que la gente vea, a ver que le parezca cómo pega. Vale, pues vamos con esta otra canción, cuando queráis. Chanda, Pues ahí está ese Bederatzi. Y decíais la canción Sentido del Humor. No sé cómo estamos de sentido del humor por aquí, por Euskal Herria. Chakurtu, chakurtu. Que el ritmo no pare. De sentido del humor, bueno, depende de quién te encuentres. Sentido del humor creo que hay en todas partes. Y bueno, eso se trata un poco también nuestra propuesta de salir de lo más panfletario o de las típicas canciones románticas de amor y meter un poco de humor, además de que tengan que ver con cosas que pensamos o con sentimientos también, con amor en el sentido más amplio de la palabra. Claro, no es fácil hablar del amor, hablar de cómo están las cosas sin ser panfletario. Difícil. Es difícil, pero hay que buscarle la vuelta y para mí es lo más interesante. Así, creo que no tiene nada de onda, así como el lenguaje panfletario, por lo menos lo digo en lo personal, podemos hacer una redondilla, a ver acá de qué pensamos, pero para mí no tiene nada de onda, creo que es mucho más interesante ponerle un poco de poesía o de humor, o no sé, hoy en día creo que ya no me aporta tanto la música con lenguaje panfletario, cuando era adolescente me encantaban así un montón de grupos más así, o yo qué sé. No sé, también hay excepciones, pero no, desde luego no es el lenguaje que yo quiero manejar en mi música. Así como te digo esto, por ejemplo, la Polla Records, me encanta. Creo que tienen las letras, algunas son un poco panfletarias, pero le meten más eso, ¿no? Un poco, que es algo típico de acá, que la gente conoce, yo qué sé. César, ¿querías decir algo? Yo creo que también nosotros, aparte del vocabulario y las letras de las canciones, tenemos una virtud que es tener un lenguaje corporal. En el show nosotros demostramos un tipo de humor, sería, y que creo que es base del éxito. Éxito le llamo a ver la alegría de la gente cuando tocamos nosotros. Pues venía ahora lo de, y no estaba preparado, lo del lenguaje corporal, vamos a hablar ahora de eso, porque la cumbia, antes que cantada, fue baile solamente, no se cantaba y solamente se bailaba. Y no sé cómo estáis de bailar cumbia. De baile estamos bárbaros. Es una lástima que la gente no nos pueda ver. Pero la gente debería poder vernos. Bueno, tienen oportunidad de ir el viernes a vernos, pero digo para la audiencia del resto del planeta. Pero bueno, no faltará ocasión. Ya haremos alguna gira mundial. Porque lo de aquí en Euskal Herria, lo de escuchar la cumbia, pues bueno, pues, yo creo que no es tan difícil escucharla. Claro, ya moverse y bailarla, no sé si alguno de la redondilla o alguna nos puede contar cómo se baila la cumbia. Bueno, hay gente. ¿O cuál es el secreto? Si, bueno, no sé, alguna o algunos sabéis bailar cumbia, pregunto. Sí, tenemos grandes bailarines y bailarinas. A mí particularmente me sorprendió mucho César bailando. Es un gran bailarín. Juanca, por supuesto, que es el parce del colombiano. Pero pues yo creo que más que nada hay que. El secreto, Juanca, ¿cuál es para. A ver, Juanca, contanos el secreto. Para bailar bien la cumbia, ¿qué hay que hacer? El secreto. Tenemos un cheque en blanco o algo, porque revelar esto. Tú piensas que. Un secreto, al fin y al cabo, es un secreto. Bueno. No, al final tiene que ver un poco con lo que dijo César en un principio. Esto, pues, se lleva un poco en la sangre, ¿no? Hablo en mi caso, en Colombia, mamas música desde que eres un feto, prácticamente, diría yo. Allí te levantas con música, haces las cosas de casa con música, comes con música, echas la siesta con música, terminas la noche con música y lo con mucha música. Tenemos para todos los momentos del día y de la vida tenemos música, entonces al final quieras o no, la música va dentro y el cuerpo pues se acaba moviendo solo. Es una cosa de locos esto. Está muy bien, pero para el que no sabe se ha quedado igual. El que no sabe, ver, la que no sabe, es que qué es difícil, hace, es difícil. Tienen que venir a un concierto de Sonora Quilombo y van a empezar a tener nociones si no están muy entendidos del tema. Yo creo que puedo decir algo sobre el tema de bailar la música. Lo que más me ha llamado la atención en los conciertos es ver la gente cómo lo baila a su manera, que sinceramente es muy diferente a lo que lo bailamos nosotros. Pero lo bailan de claro, alguna otra manera. Claro, entonces es lo bueno que tiene, que se puede expresar cada uno a su manera, se divierte, lo goza, es lo bueno que tiene Sonora Quilombo en general y la cumbia, ¿no? Que no hay una forma de bailar, es simplemente la gente lo siente, se expresa y se lo pasa bien, que al final es lo que nos interesa. Mira, en eso de que has dicho de que cada uno tiene una forma de bailar la cumbia, en mi caso, Yo siempre he sido de los de tocar como una seta, de estar mirando al instrumento y estar siguiendo la música. Y eso, como un palo, sin moverme apenas. Y con la cumbia ahora estoy empezando a aprender a moverme, a bailar, mientras toco algo que en la vida he hecho. La cumbia me está ayudando. Para todos los radioescuchas, un vasco hablando de cumbia, para que vayan cogiendo un poco la idea. Un vasco que bailaba como Santágueda, como se baila Santágueda, vamos. Sí, que no, está, es que, bueno, John antes de los conciertos también se toma las pastillas de cumbiol, 500 miligramos, para bailar a tope. Cumbiambina. Y nada. Nunca empiezo un concierto sin ellas. Eso es. Cumbiambina. A ver, yo creo que la gente lo baila, o sea, es como todo lo que sentís, ¿no? O sea, vos sentís algo y te llega y da igual cómo sea el movimiento estético. La cosa es sentirlo. La gente le llega, lo siente, se mueve como quiere, como sale, como pinta, y vos lo ves desde el escenario y es cuando te contagia. Y claro, está buenísimo. Ese es el cobro que uno, como músico desde el escenario, ve que de repente estás en una ciudad, como Euskal Herria y tal, lo que sea, y vas ahí... Pones cumbia, tocas cumbia y la gente no entiende nada, pero de repente la gente se empieza a mover, se viene arriba, te arenga, te alenta, te grita y eso... Te tiran cosas. Sí, te tira cosas, todo. Oridad. Y te piden otra de todo y te llena, eso te llena. Jolín, eso es lo bonito, que da igual que no sepan bailar el estilo, sino lo que les hace hacer con el cuerpo la música. Claro. O sea, va a haber un antes y un después para todos los que vayáis a ver y a oír y a bailar a Sonora Quilombo este viernes ahí en el ICA Ateneo. Vamos a ir terminando, antes escuchamos, bueno, para despedir otra canción, pero antes decíamos, todavía no tenéis nada creo grabado, no sé si hay idea de grabar algo o cómo están las cosas. Próximamente, daremos noticias por las redes sociales, bueno, en eso estamos. Próximamente tendremos cositas, material, audio material. Ahí queda ese futuro... Pues esas futuras grabaciones, pero lo más cercano es ese concierto del viernes en ICA Ateneo. Cuando acabe Sonora Quilombo van a estar pinchando Lady Revolt y Debbie Winchester allí en el ICA. Antes, a las 9, ese concierto de Sonora Quilombo. Antes, a las 7, una charla para hablar de Bilbao, de resistencia y pensamiento con Andeka Larrea y Anne Zabala. Y no sé, presentamos ese concierto para despedir, a ver qué, no sé, cómo va a ser ese concierto, qué vais a tocar, qué, no sé, qué invitamos a la gente. Bueno, eso, que están todas y todos invitados a ver. Bueno, antes creo que antes del concierto, hay una charla, ¿verdad? Sí. Entonces creo que lo más correcto, como para aprovechar la jornada y todo el trabajo que están haciendo los compañeros, pues sería... ir a ver esa presentación y luego quedarse a echar unos pasitos con la Sonora, que vamos a hacer lo mejor de nuestro repertorio y vamos a estar un buen rato ahí haciendo música para bailar y para que lo pase bien la gente. Eso y después es. La fiesta sigue. Y encima gratis. ¿Qué te parece? ¿Qué más querés? Eso. Bueno, pues vamos a despedir con otro de los, ya que estáis aquí, tenemos aquí toda la banda montada con otras canciones, pero vamos a decir, escuchábamos la primera canción que era Vamos a Bailar. Y esta, claro, no suena como la primera, pero se llama casi como la primera, porque esta es Baila que Baila. Esta es Baila que Baila. Baila que Baila, baila de corazón. Sin policía y sin vigilante, vamos a vivir mejor. Pues con este tema de Sonora Quilombo, muchas gracias a todos, a todas por haber estado aquí y mucha suerte con esa cumbia por aquí, por Euskal Herria y por el resto del mundo. Que os vaya muy bien a todos, bueno, todas. Bueno, miña esker. Por... Es que ni casco. Gracias. Y con esta cumbia de Sonora Quilombo, pues nos quedamos aquí en Mar de Fueguitos. Sonora Quilombo. Y regresamos la próxima semana. Sed felices. Bueno, baila que baila. Baila, baila, baila de corazón. Sin policía, sin vigilante, vamos a vivir mejor. Por eso baila que baila, baila, baila de corazón. Sin policía, sin vigilante, vamos a vivir mejor. necesito que me digan lo que tengo que hacer. No necesito que me digan cómo tengo que pensar. Quiero que me digan si me puedo quedar o no a vivir acá. Por eso baila que baila, baila, baila, baila de corazón. Sin policía, sin vigilante, vamos a vivir mejor. Por eso baila que baila, baila, baila, baila de corazón. Sin policía, sin vigilante, vamos a vivir mejor. Baila, baila, baila, baila de corazón. Sin policía, sin vigilante, vamos a vivir mejor. Te dicen que tenés que responder, te dicen que tenés que cooperar, te dicen que tenés que respetar, te dicen que tenés que obedecer. Yo digo, baila que baila, baila, baila, baila de corazón. Sin policía, sin vigilante, vamos a vivir mejor. Por eso baila, baila que baila, baila, baila de corazón. Sin policía, sin vigilante, vamos a vivir mejor. Digno, loco, yo qué sé, vos sos panadero, carpintero, camarero, algo, loco. No seas policía, viejo, por favor. Cualquier cosa menos eso, va. No seas malo. Vamos a vivir mejor.